Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu compañía. Como siempre, un auténtico placer si nos estás escuchando a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Ahí lo estás haciendo ahora mismo este programa que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y en este año 2022 estamos ya celebrando 29 años de esta andadura radiofónica que se creó sobre todo con la idea de apoyar a las bandas del rock, del metal, del punk más desconocidas de nuestro país y que poco a poco se ha ido dando visibilidad. Algunas de ellas incluso no sabemos si por ese aporte o simplemente porque se trabaja duro y al fin y al cabo el público es soberano y decide, se consigue llegar, como bien te digo, a esas cotas. Como siempre te recuerdo, trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros y nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Ahí puedes escuchar programas más amplios, más largos. En este caso estamos contigo, como bien sabes, 60 minutos. Arrancamos con la tercera obra de una banda afincada aquí en Madrid. Seguro que los conoces, son Siete Almas. Han decidido dar un vuelco en lo referente al idioma. En este caso, la banda Siete Almas va a cantar en este nuevo trabajo que han denominado Un Don, el disco al completo en inglés. Reverse and Waiting for You como bonus track, que ya se incluía en castellano y que es una buena prueba de por dónde van los tiros en la actualidad del sonido de esta banda madrileña, Siete Almas. One Day abre el trabajo que te ofrecemos por primera vez en el programa y abre la nueva edición de Trovador Urbano. Como siempre, gracias por la escucha. Te dejamos con Siete Almas. Excelente banda, yo las he podido ver en varias ocasiones y la verdad es que te quedas con ganas de más. Apuesta dura, ¿eh? También hay que decirlo, el cantar, dar ese salto de nuestro idioma, el idioma de Shakespeare, del idioma de nuestro idioma del cervantino al idioma de Shakespeare, al inglés. Pero un don, yo creo, que va a gustar a mucha gente. Vámonos hasta Granada, vamos a volver a escuchar a Estrella Negra, porque dentro de ese heavy metal de corte clásico, de una banda también muy clásica de los años 80, que regresan con este trabajo homónimo, no dejan títere con cabeza, unas letras muy bien labradas, muy bien esculpidas, que acompañada, como bien te digo, de ese sonido clásico, pero también fresco a la vez, nos ofrecen temas tan interesantes como este Nazi. Poco hay que decir de todo lo que ocurrió y vamos a seguir escuchando a estos granadinos con este Nazi, que son Estrella Negra. De nuevo aquí al foro, volvemos a Madrid con una de las bandas que más están dando que hablar, al menos en nuestra zona. Te hablo de Garra, gente con mucha experiencia en este formato trío, donde funden ese hardcore, el metal con el punk, una mezcla curiosa pero muy bien entrelazada, que a lo largo de este EP de 4 cortes, desde luego te va a dejar con una sensación de ganas de querer más en su escucha. Venganza parece que va un poco a colación de ese odio incrustado en el nacionalsocialismo. Este Venganza es el tema que a continuación te ofrezco para seguir escuchando a estos madrileños que son Garra. Dejamos Madrid, bueno, la capital del foro, al fin y al cabo, pues somos tantos. Este programa se realiza desde esta zona y, como bien te digo, somos tantos, pues que al fin y al cabo, pues muchas veces cuadran muchas bandas de la zona. Como bien te digo también, hoy, por ejemplo, el playlist va mucho más rápido, va más contundente. La semana pasada nos salía un tanto más extenso por lo que te proponemos en cada momento y en cada programa. Pero como bien te digo, hoy vamos cañeros y vamos con temas cortos, temas directos. Los del Rayo, más de 30 años en la escena de Navarra. Nunca salieron mucho más de ahí porque la cosa no dio para más, pero vuelven y a través de Malditos Records nos acercan al disco Cuídate hasta el anochecer. Es el tema que vamos a escuchar para seguir conociendo el último trabajo de los navarros, Los del Rayo. Cariñoso. cielo, tú me enciendes la llama de la pasión. Siempre has estado cerca para defenderme. Mi vida fue un error, cariño. No sé yo qué haría sin ti. Eres mi salvación. Tuve momentos malos que me han dejado dañado el corazón. Quiero comerme el mundo y a tu lado sabrá mucho mejor. Quise romper las reglas del pasado, la sociedad me lo impidió. Cariño, no sé yo qué haría sin ti. Eres mi salvación. Tuve momentos malos que me han dejado dañado el corazón. Mi vida no tiene sentido. Si me dejas es me suicido. Mi vida no será lo mismo desde que tú te has ido. Desde que tú te has ido. Quédate esta vez conmigo hasta el anochecer. Veremos la puesta del sol en mi Mercedes-Benz. Quédate esta vez conmigo hasta el anochecer. Veremos la puesta del sol en mi Mercedes-Benz. Veremos la puesta del sol en mi Mercedes-Benz. Ahora que estoy jodido y tocado, escucho rock and roll. Ahora no quiero quejarme a su lado. Mi vida fue un error. Cariño, no sé yo qué haría sin ti. Eres mi salvación. Ahora que estoy jodido y tocado, escucho rock and roll. Quédate esta vez conmigo hasta el anochecer. Veremos la puesta del sol en mi Mercedes-Benz. Quédate esta vez conmigo hasta el anochecer. Veremos la puesta del sol en mi Mercedes-Benz. Veremos la puesta del sol. Y volvemos, nos dejamos caer de nuevo en Madrid con la nueva obra de Soundcheck, 16 Rock Band. No me jodas, han denominado este combo de puro rock and roll madrileño con ciertas influencias del rock duro, también muy castizo, muy de aquí. Como te digo, este trío madrileño tiene nuevo trabajo en la calle y escuchamos este viejo rockero que al fin y al cabo el que escucha rock and roll, aunque la chapa se vaya oxidando, siempre por dentro está fresco. Escuchamos a estos Soundcheck 16. Ahí los tienes. Rockero con chupa de cuero, sales al foro buscando acción. Recorre las calles buscando los bares, pocos ganitos donde pincha yo. Viejo rockero, corazón de acero, por tus venas corre siempre de trangol. Fuma de unas pedas con unas cervezas, charla con la peña viendo a los varos. cielo, alma del guerrero, negro callejero, hijo de Caín, agradecido de ser humano. Y mis amigos, ¿dónde estarán? La música que se lleva en el corazón, las calles y vida de soñador, para salas de conciertos, el rock and roll, mi vida transcurre a mi en la inercia del candil que quema aceite reposado, la luz aspira un sonido que es una ansiada llegada. Ya está aquí papá, se le ve cansado y triste, no es por vosotros, mi familia, a nadie le deseo lo que viví. Vengo de una guerra de hermanos donde el amor suplió al odio y el sonar de un cañón hace muy a menudo caricias con las balas. La sangre en la señal de la muerte, en un campo de batalla sin futuro, no sabe cuándo uno será el siguiente. Y ya he vivido las lágrimas sin aliento. Vengo a esconderme, pues ya hay un ganador. Darme un abrazo fuerte, almas de mi ser. Quiero un beso fuerte, mujer, que te querré siempre. Y al alba partiré con vuestro corazón y no regresar. Oh, Mítico tema de Deep Purple, sin lugar a dudas, que nos ha servido para acompañar esa poesía, en este caso un tanto melancólica, pero que recuerda, ¿no?, momentos pasados. Nos venimos de nuevo a Madrid, Narrow Passage. Ellos son de Tres Cantos y sacaron un EP que denominaron Tomorrow Never Knows. Una confluencia interesante desde el rock alternativo al hard rock, incluso al metal, con la personalísima voz de Marta. Masquerade es el primero de los cortes que abre este trabajo de Narrow Passage. We'll be right back. Nos vamos hasta Vizcaya para conocer a esta banda que suena por primera vez aquí en el programa. Ellos son Ruta 8 y a través de este hard rock que yo intuiría como de un corte clásico, la verdad es que la labor del grupo vizcaíno, de la margen izquierda, por cierto, siempre se ha reivindicado mucho el punk ahí, pero también ha habido hard rock y heavy metal, y a la batuta de Gorka, de la banda de heavy metal Valkyria, nos ofrecen cinco cortes repleto de emociones y de sensaciones. Se nota también la producción de Gorka, que hace que los temas tengan mucho cuerpo y que nos sirva uno de ellos, el que abre Vaya Noche, este medio tiempo, para arrancar el conocimiento entre todos nosotros de estos Ruta 8 desde el País Vasco. Ahí los tienes. Desenlace amargo, tranquilo estoy en un bar, tomando un trago, me acompaña una buena amiga, en grata conversación, cuenta más, vaya intriga, abstraídos del mundo exterior, cuando de repente entró su ex, hizo lo que no tenía que hacer, él me buscó, yo le atingé. Porque vaya noche que me dieron mis quebraderos de cabeza. Vaya noche que me dieron mis sentimientos floreciendo. Vaya noche que me dieron mi corazón y mi cerebro. Vaya noche, vaya noche, vaya noche que me dieron. Por la situación en el coche nos montamos buscando una explicación. Era tarde ya al amanecer, paramos en el mirador, el puente colgante, buen marco del habla exterior. Cuando de repente nos miramos, hizo lo que yo no pude hacer, ella me besó y quise morir. Que me dieron tus besos y caricias. Vaya noche que me dieron tus uñas en mi espalda. Vaya noche que me dieron tus mordiscos en el cuello. Vaya noche, vaya noche, vaya noche que me dieron. A la misma revolución y esas curvas peligrosas que me hicieron perder el control, y la valla nos paró volando por el mirador. Cuando de repente nos miramos, siento lo que yo no pude hacer, como mi mano y tiró el anillo de mi mujer. Vaya noche que me dieron mis quebraderos de cabeza. Vaya noche que me dieron mis sentimientos floreciendo. Vaya noche que me dieron corazón y mi cerebro. Vaya noche que me dieron tus besos y caricias. Vaya noche que me dieron tus uñas en mi espalda. Vaya noche que me dieron tus mordiscos en el cuello. Tema que además con mucho entribillo, pegadizo para lo que es este EP de Ruta 8 desde Vizcaya, que nos trae algunas bandas que te ponemos. Han tenido entrevista en formato largo en el programa El Largo, que puedes conocer en nuestro podcast y blog, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Ahí puedes conocer, por ejemplo, a Grey Shop, una banda que está despuntando y que con su tercer trabajo, con Subques, desde luego está dando mucho que hablar y sobre todo está empezando a tener una respuesta importante por parte del público de nuestro país. El único tema que han grabado en toda su carrera en castellano y que se incluye dentro de este Subques, vamos a escucharles a continuación este A Hostias, como bien te digo, de esta banda madrileña que son Grape Shop. Bueno, a continuación vamos y endurecemos como nos gusta habitualmente el final del programa. Nos acercamos a otra banda que nos trajo Esteban, vocalista tanto de Great Shop como de Krazar, que están ultimando, están grabando lo que será su próximo trabajo en estudio. Nos trajo este trabajo que se denomina como la propia banda madrileña Krazar y les conocemos con Andar City, que abre el sonido contundente de este EP de 5 temas. Dark City, como bien te digo, ellos son Krazar, desde Madrid. The light that burns twice as bright burns half as long, and you have burned so very, very brightly, Roy. Oh, Como siempre, el haber estado en tu compañía ha sido un auténtico lujo donde nos hayas estado siguiendo a través de tu FM preferida, de tu página web preferida o de tu app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música, tus noticias y que sepamos que estás ahí al otro lado también siguiendo el programa. Tenemos ese podcast blog donde puedes saber más sobre el programa y escuchar programas anteriores en asaltomatanradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a cerrar con un clásico de 1981 que se incluía en aquel Prepárate, pero yo me lo llevo al directo, a la esencia de la música, a la esencia del rock. 1987, en directo, 21/2, pabellón del Real Madrid. Pesadilla Nuclear nos sirve para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Obús! ¡Gracias! ¡Hasta pronto!